hay días más tristes que aquellos que el viento arrastra hojas secas que no vuelven más. Así he comprendido que nada es por siempre. Las cosas más lindas llegan y se van, pero es tan difícil comenzar de nuevo cuando el sufrimiento no puedo arrancar. Y hoy voy caminando un poco despacio, me pesa el silencio y la soledad, buscando cariño, temiendo al desprecio. Hoy voy por la vida tratando de huir. Después de un adiós duele el corazón, vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión. Todo es despertar. Después.